cielo azul se me hizo gris desde que te fuiste. Te confieso, no logro ser feliz. ¿Dónde estarás? ¿Quién se llevó tus tiernas mentiras que me hicieron vivir? ¿Quién se llevó? Miro por la ventana, lloviendo está, y me asomo a mi pena, que me matará. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Quién es tu amor? ¿Quién quiere? Mi alma no le desea este dolor. Miro por la ventana, lloviendo está, y me asomo a mi pena, que me matará. ¿Dónde estará? Miro por la ventana, lloviendo está, y me asomo a mi pena, que me